Muy buenas patarraditos, Ciudad de la Plata. Estamos una vez más aquí en Radio Nauta. Esto es Desayuno de Campeones. Muy buen día para todos. Una mañana fresquita pero linda, primaveral, bien primaveral. Edición número 20 de Desayuno de Campeones. Como todos los días, a mi derecho el señor Pedro Garay. Buen día para vos. Buen día. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy bien. ¿Tu fin de? El fin de estuvo tranqui, trabajando un poco también, así que tampoco. Muy bien. Me gusta ahora que estás en la parte esta nueva del diario, que traes siempre los chimentos fresquitos, ¿viste? Fresquitos. Estoy conmocionado con la boda del señor George Clooney. Muy bueno eso. Quiero ser, siempre quise ser George Clooney. Y además, bueno, casarse. Casarte en Venecia. En Venecia con yates es como, bueno, demasiado. Un grande George. Qué lindo eso. Uno de los solteros más codiciados. Sí, sí, así habían dicho, ¿no? Uno de los solteros más codiciados. Hubo una especie de luto generalizado en el rubro femenino, ¿no? El soltero más codiciado de los últimos tiempos, finalmente. Bueno, sí, yo vivo en una... se ha casado, así que ya no quedan más. Creo que queda el Chile solo ahora, me parece, ¿no? El Chile. El Chile último. Solo queda más codiciado. Yo vivo en una familia muy numerosa de mujeres y todas estaban... enamoradas. No, y ayer... no con sé. El corazón partido. Bueno, pero me imagino que habrás aprovechado su tristeza para consolarla. Presentamos al señor Marco Vélez. Claro, ustedes están totalmente equivocados. Mi familia de Chile. Señor Marco Vera, buen día para usted. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando en una nueva edición de Desayuno de Campeones. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, sí, muy deportivo. Estuvimos mirando de todo lo que se podía, rescatar de todos lados. ¿Estuviste corriendo? Sí, porque empecé a correr. Estuviste corriendo. Y hoy trajiste una columna muy interesante acerca de tu nuevo deporte, que es el running. Así que vamos a... va. Yo insisto, dicho, deporte, sí, más deporte, nada, disciplina. Más que nada porque donde Berlín. Ajá. Donde se bajó el récord. Sí. Otro keniata, que después vamos a ir ampliando. Logró un nuevo récord, así que vamos a contar. Vamos a hablar un poco de todo eso. También vamos a estar hablando de los Pumas, que han jugado con Nueva Zelanda por la anteúltima fecha del Rugby Championship de este año. Es así, ha sido derrota, pero bueno, ya ampliaremos. Me interesa acotar algo antes de que nos vayamos, sí, al primer tema del día. ¿Por qué no hacemos una sección fija con las andanzas del chileno pateando el asfalto? Me encantaría. ¿No? Una me encantaría. Sección todos los lunes, una sección que se llame, por ejemplo... corriendo como un boludo, por ejemplo, cosas así, ¿no? No, bueno, la verdad que esta semana me salieron ampollas, claro, tuve que comprar zapatillas. Sí, por ejemplo, ¿no? Soy alérgico y no puedo salir a correr porque me pica la nariz. Claro, encima así, en La ¿no? Plata, claro. Sos alérgico, bueno, viniste a La Plata, no, como que te pasó lo peor del mundo. Sí, ¿no? No valen las excusas, que sean cosas totalmente reales. No, eso no, la nariz, por eso que sea real, ¿entendés? Que diga, bueno, esta semana, la verdad, soy alérgico, me mamé y no salí ningún día a correr. Claro, oye, está bien, es parte de la vida de correr. O soy alérgico y para salir a correr me tengo que empastillar y drogarme, más o menos así. Para que no me pique la nariz. Qué comentario bastante bravo fue. Pero bueno, en la producción la señorita Costanza Nicoletti, como todos los lunes, en los controles está el Colo. Si les parece, nos metemos en el primer tema del día. De vamos. La banda que hemos... antes del primer, sí, tema del día, una nueva acotación. A ver. ¿Quién está más dormido de los cuatro? Yo creo que la productora... La productora, aparece, aparte, comentó de que el fin de semana estuvo con su querido sobrino, con Lucio, y le llenó las gafas de deditos. Y no los ha limpiado, así que ahí... No se los limpia porque está dormido. Eso decanta el sueño de la señora productora, pero bueno. Así que siempre, quizás pierde un poco de su habitual fiereza, ¿no? Sí, sí, pero siempre esa poca energía de Connie es como la mucha nuestra. Así que me parece que vamos a estar todos más o menos parejos. Nos metemos en el primer tema del día, señores, y se llama Circunvalación. De bandera la improvisación, y por lo tanto también la innovación. La sorpresa. Esta banda porteña llamada El Cuelgue surgió en el año 2004 y desde entonces se dedica a fusionar estilos constantemente, pero siempre sin repetir. Jugar con el candombe y con el freestyle, todo vale, vale todo. En cada show la gente baila, porque El Cuelgue contagia buenas vibras, buen humor, invitando a que el público se levante mientras ellos, principal característica de la banda, tocan sentados, bien cómodos, en el escenario de la música que les abre los brazos cada vez en mayor medida. De Bucay que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con bala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pizza con bala, risa de lata y su remera de Boca. Come la reina y cómo cuesta hacerlos reír. Chacu Popular, Asamblea Popular. Son dos tiros, paisana lentamente vas, y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pisa con pala, renta de plata, y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Seguimos con más estaciones de campeones, 10 y 12 de la mañana en punto. No sé los grados que hace, pero debe ser alrededor de 16 grados, 15 grados, más o menos. Lo cierto es que este fin de semana se ha jugado una nueva edición del Rugby Championship. Argentina, los Pumas, ha sido local. Aquí en acá, unas cuadras en 35, en 32 y 25, ha recibido a los All Blacks. ¿Por qué no decirlo? La mejor selección, me parece, del mundo y de la historia del rugby. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, existe está el debate instalado respecto a si este equipo que desde el Mundial 2011, que ganó, sí. No pierde, solo perdió un partido contra Inglaterra el año pasado. Existe el debate sobre si este equipo de los All Blacks es el mejor de la historia. Efectivamente, algunos recuerdan, algunos memoriosos, gente del rugby, recuerdan aquel Gales del 70, puro lujo. Ajá. Este es un equipo más eficiente, letal, y me parece que es un equipo que además digamos, si estuviéramos hablando de música, diríamos que puede interpretar cualquier género, ¿no? Un equipo que si necesita sacar chapa, si necesita ganar aún jugando mal, encuentra las soluciones. De hecho, en su visita a La Plata no fue un equipo que luciera. Exacto, no fue la mejor versión de los All Blacks, pero... No fue su mejor versión y tampoco fue claramente la mejor versión de los Pumas. Ajá. Que en este año habían mostrado otra cara y en los últimos dos partidos, quizás un poco por el cansancio, han bajado el nivel de su actuación. Lo cierto es que a los All Blacks, aún sin parecer el equipo fresco que le hizo 51 puntos a Australia, por ejemplo, aún sin ser ese equipo, le alcanzó para hacer los 4 tries y también me dio la sensación de que estaba en modo business, ¿no? En modo, vinimos a hacer 4 tries y llevarnos el trofeo, es lo único que nos interesa. No lució, pero en todo momento tuvo la pelota. Argentina perdió todo el tiempo la pelota en los racks. La tenía en muy cortos periodos de por tiempo. Por momentos parecía que Argentina tenía la pelota enjabonada, no podía hacer pases muy seguidos. Esa es una nueva versión del equipo argentino, que intenta jugar mucho más con las manos, a diferencia de Pumas anteriores. Sí. Este equipo intenta jugar mucho más con las manos. Eso es muy, muy valioso, pero puede tener resultados Le ha salido bien negativos. En los primeros partidos de Rugby Championship fue justamente lo resaltado, ¿no? Por claro. Los especialistas. lo bien que estaba jugando Argentina con las manos, más allá de los lógicos errores, porque también los equipos grandes lo tienen a la hora de jugar tan rápido con las manos, de salir tan rápido de los racks y mover tan rápido la bola, los errores se multiplican, sobre todo porque muchas veces jugás con tu primera línea, que quizás no es la más hábil, más allá de que en los últimos dos partidos los errores han sido justamente de los backs, ¿no? Y eso por ahí es lo llamativo. Recuerdo, por ejemplo, el try para el empate en el último minuto contra Australia, que bueno, que terminó no siendo, y la pelota se le cae a Martín Andajo, ¿no? Se le cae de las manos a 50 centímetros del ingol. Sí. Entonces, bueno, son cuestiones llamativas. Creo que tienen que ver con muchas cosas. Hay un factor psicológico, seguramente. También empieza a pesar el cansancio y el rigor de jugar este tipo de torneos. Pero lo cierto es que más allá de que Argentina tuvo algunos problemas de manejo, pero sobre todo cometió muchas infracciones y fue muy indisciplinado, lo cual siempre se paga con puntos contra los All Blacks, más allá de eso, la superioridad de los All Blacks fue notable. No hubo nunca equivalencias. El partido termina 34-13 por un try en los últimos minutos, ya con todo decidido y con los Pumas diciendo, bueno, estamos 34-9, vamos a empezar a jugar. Se soltó un poco más, se vio lo mejor, se vieron también de nuevo varios errores de manejo, pero se vio lo mejor, una actitud que el mundo dice que es la actitud que tienen que tener los Pumas, porque intentando tener una estrategia más conservadora, igual los All Blacks te pasan por arriba. Sí, entonces seguro. Por lo menos jugale, vas a marcar más puntos, quizás hasta te llevas algo. Preferible bonus. Siempre perder demostrando tu juego natural, lo que vos querés imponer, a achicarte, tirarte no atrás. No sé si tu juego natural, el juego natural de los Pumas hoy en día es todo un debate, ¿no? Está claro, en bueno, el juego que quiere empezar exactamente lo a construir. Lo que sí me da la sensación es de que el rugby premia, a diferencia del fútbol, por ejemplo, el rugby premia lo defensivo y lo ofensivo con punto bonus en la derrota incluso. Entonces quizás jugando más Argentina puede achicar la brecha, ganar un punto bonus defensivo y también, bueno, ojalá algún día hacer 4 tries contra estos equipos y llevarse aún en la derrota un bonus por ataque, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dicen, porque enfrentar a los chicos que juegan a otro rugby, que son los All Blacks, por ahí lo que decían al principio, que son el mejor equipo en la actualidad. Por ejemplo, en el 2011 disputaron 43 partidos y empataron 2 y solo perdieron uno, que fue contra Inglaterra. Hubo un cambio de entrenador entre medio del proceso y continuaron los buenos éxitos, los buenos resultados. Cuando estás enfrentando al mejor, por ahí a mí me parece que vos tenés que ser más rebelde e ir a buscar puntos y tratar de tener buenas fases y el manejo de pelota. Vamos a escuchar al capitán Agustín Krivic, que en conferencia de prensa decía que el equipo de los Pumas tenía que tener un poco más de paciencia. Sí, en el primer tiempo nosotros tuvimos 5 quiebres y ellos 4, de los cuales ellos marcaron 3 y nosotros no marcamos. Creo que tenemos que ser más pacientes a la hora de la definición. Nos desesperamos y a veces revoleamos la pelota, que contra estos jugadores o esta clase de equipos no se puede. Entonces se nos complicó en ese momento. Para mí había que tener más paciencia, hacer 2 fases más y tratar de quebrarlo de esa forma. No desesperamos tanto. Ellos aprovecharon bien sus quiebres y nosotros no. Ahí Agustín Krivic, capitán del seleccionado nacional, ex marista, ex jugador de acá de San Luis de la Plata, decía lo que vos remarcabas, Chile, por ahí tener un poco más de paciencia, y esa paciencia, leyendo lo que quiere decir Krivic, me parece que lleva una mayor efectividad, ¿no? Porque él contaba de 5 quiebres que tuvo los All Blacks en la primera parte del juego, convirtieron 3, mientras que Argentina de 4 que tuvo no pudo convertir ninguno. Sí, también otro jugador, Fernández Loe, abrió el debate sobre lo que nosotros estamos tratando y que declaró que prefiere perder contra estos rivales Y ganarles partidos a otros. Claro, seguro. Porque estos son partidos, hablando mal y pronto, me parece que son partidos perdibles. Sí, dentro del papel, vos vas a jugar contra los All Blacks. Sabes que tenés todas las de perder y bueno, puedes meter un batacazo, ¿no? El problema, que esto es lo que vamos a estar tratando quizás en el bloque que viene. Sí. Claro, no se ganó todo el año. Los Pumas todavía no han demostrado que le pueden ganar a los demás. De hecho, tienen un empate solo en lo que va de todos los championships que han jugado. Que no, Australia. Jugaron contra Irlanda y una Escocia, sola victoria en los últimos 3 años. Y tampoco se pudo lograr una victoria. La ventana de junio que tenía Irlanda, último campeón del Seis Naciones, y que tenía a Escocia. No se pudo ganar y siempre está la lectura de, bueno, se jugó con un equipo B, Sí. Porque es una ventana donde pueden jugar los europeos, pero no pueden jugar todos. La próxima ventana es en noviembre, ¿no? La ventana de noviembre. Este, me parece que, por un lado, esto lo vamos a estar hablando, es ridículo que si hay tres ventanas a lo largo del año jueguen tres equipos diferentes. Sí, seguro. Hay que empezar a tener algún tipo de plan unificado, sí, porque el equipo tiene que tener rodaje, calendarios, sobre todo de cara a lo que es el año mundial. Por supuesto que acá el problema es que en Argentina los jugadores son amateur y en el exterior son profesionales, pago, por lo tanto, sí, le van a hacer caso al club que les paga la comida, sueldo, ¿no? Este, pero más allá de estas cuestiones, se jugó con un equipo muy joven la ventana de junio, se perdieron los tres partidos, entonces Argentina todavía no ha demostrado esta supuesta mejoría que debería tener después de tres años de roce con los mejores, ¿no? Me parece que el año que viene en ese sentido va a ser clave, que se tiene que conformar un grupo que pueda estar en todos los amistosos, en todas las ventanas de los Pumas, y que empiece ya a demostrar que se va a plantar de otra manera en el Mundial, ¿no? Que no se va a asustar con un equipo como Francia, como Inglaterra. Tiene el pase de grupo accesible, porque tiene a Namibia, a Tonga y a Georgia, creo. Son tres rivales a los que le puede ganar, además de los All Blacks, con los cuales seguramente perderá. Pero en segundo lugar podría pasar con bastante tranquilidad. Después habrá que ver contra quién toca los cruces. Me parece que los Pumas, de todas maneras, si no le toca un equipo del hemisferio sur, no tiene que tener miedo y están las condiciones dadas para que vuelva a dar un batacazo como el del 2007. Y meterse, por ejemplo, entre los 4 o 5 mejores del Mundial. Sí, yo creo que entre los 8 primeros, habrá que ver los cruces después, pero entre los 8 primeros ya es un logro. Después te toca con quien te toca. Seguro, te toca un cuarto de final contra Australia. Y bueno, muchachos, qué sé yo, no vamos a esperar ganar la Australia tan rápido. No, de una. En ese sentido, recuerdo siempre lo que dijo el Huevo Urquaga, el entrenador de los Pumas, que en realidad el objetivo ni siquiera es el 2015, sino el Mundial 2, que va a ser el del 2020 o 2018. Porque se corre un año por el tema del Mundial de Fútbol. Creo que va a ser 2020. O estoy diciendo pavadas. Bueno, no importa. Vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a Capitán Agustín Crevi. Sí, hablando Agustín Crevi. Bueno, hoy demostraron ser el mejor equipo del mundo, ¿no? Creo que no hubo chance de ganarles. Ellos aprovechan muy bien, como siempre digo, los errores que nosotros cometemos. Nos hacen puntos y se van estirando en el tanteador. Si nosotros estábamos siendo fuertes en los racks, ellos vienen a complicarnos los racks. Si nosotros veníamos siendo fuertes en el scrum, ellos vienen a complicarnos el scrum. Y después, bueno, obviamente lo bien que juegan, hoy demostraron ser los mejores porque jugaron un excelente rack y a una muy buena velocidad, tanto con el pie como con las manos. La verdad que fue difícil hoy para nosotros, pero si hay algo que me dejó tranquilo fue que cuando tuvimos la pelota pudimos jugarles, y es más, al final terminamos haciendo el try y casi otro. Ahí Agustín Crevi decía, reconocía en realidad haber jugado contra el mejor equipo del mundo. En sus palabras decanta admiración, o sea, como jugar al fútbol y jugar contra, no sé, el mejor equipo del mundo. Sí. Obviamente lo vas a querer ganar, le vas a querer más en tu cancha, con tu gente y demás. Pero también hay que reconocer en la derrota haber perdido con un rival muy virtuoso. Pero bueno, a lo último, como bien decía Agustín Crevi, tuvieron algunas falencias por ahí la parte defensiva de los All Blacks, y los Pumas pudieron aprovechar convirtiendo un try para alegría de todos, ¿no? Y que genera mucho optimismo de cara a lo que se viene. Sí, un equipo de los All Blacks muy eficaz, porque consiguió puntos de los errores del rival. Ajá. Lo dice también el entrenador Urquade, de que ellos demoraban mucho la salida en los puntos fijos, en las pelotas muertas, cosa de establecer el ataque, ubicar bien a los jugadores y ahí romper la resistencia de los Pumas. Sí, se notó mucho en la cancha. La salida de Tomás Cubeli se hacía lenta de los racks, y los jugadores recibían quietos, a diferencia de los jugadores de los All Blacks, que cuando reciben la pelota están siempre en movimiento, por lo tanto es mucho más difícil para la defensa tomarlos. Los jugadores argentinos recibían el balón quietos y recibían un tackle casi instantáneamente por estar quietos, claro, por no estar moviéndose, por lo tanto la pelota retrocedía constantemente, digamos. Los Pumas, el ataque de los Pumas le costaba mucho ganar metritos. Además, esto que decía Crevi de los cuatro quiebres que tuvieron los Pumas, es cierto, tuvieron cuatro quiebres, pero en el primer tiempo, ¿no? No pudieron concretar ninguno. No, pero además son quiebres que por ahí son saliendo o en mitad de cancha. Los All Blacks quiebran en cualquier lugar de la cancha. Sí, rompes una línea y aparece otra instantáneamente. No, además quiebran y son efectivos, convierten. Son ¿no? de no. diferente calidad también los modos de romper la defensa de los All Blacks que la de los Pumas, que tienen todavía, más allá de que estén intentando jugar más rápido y en más fases, todavía tienen un ataque muy lineal y previsible, ¿no? A pesar de lo cual, digamos, el rugby también es un deporte posicional y en el fondo con fuerza, con empuje, también se llega, ¿no? ¿no? Y esas son las herramientas que tienen los Pumas hace rato. Ya. También los solos las juegan a otras cosas cuando se pasan la pelota. Algo que claramente parece tan básico sí, en el rugby sí. y en el rugby base que, no sé, lo primero que te deben enseñar es a dar un pase. No soy de los hacia atrás. Pero los All Blacks, una facilidad, sí, un no dominio de cae. Pelota, no se les cae. Hubo una jugada del. Cambian de dirección, de los Pumas que le que la potencia, los pases, con una facilidad, y eso hace romper cualquier defensa. Sí, sí, sí. Además, la diferencia, justamente, ¿no? entre lo que decíamos medio en chiste de la pelota enjabonada de los Pumas que se les cae en situaciones inverosímiles, ¿no? Justamente por esta falta de paciencia que señalaba Crevi, pero muy cerca del ingol, pases desesperados que no hacen falta, ¿no? Porque tenés al compañero al lado. Pasó 3-4 veces en los últimos partidos. Son situaciones raras, son situaciones extrañas. Y por el otro lado, los All Blacks, que por ahí no llegan cerca del ingol, exigidos, con un tackle encima, tiran un pase que parece al revoleo y el compañero lo atrapa, se le cae. También es un poco exasperante. Juegan otra velocidad, es la realidad. Juegan otra velocidad, con otra precisión. Y es por eso que son también los mejores del mundo, ¿no? Es por eso que vamos a escuchar al entrenador argentino Urcade, que habla del objetivo que tenían de demorar la salida en los puntos de contacto. Sí, creo que claramente tenían como objetivo demorarnos la salida de la pelota en los puntos de contacto, y nosotros no estuvimos bien, sobre todo en el primer tiempo, que nos pecaron 4 pelotas, que algo que no había pasado en todo el torneo. Pero bueno, ellos sistemáticamente se nos tacleaban y quedaban de nuestro lado para demorarnos, y nos caíamos o llegaba un poquito tarde, pero no estuvimos precisos en el primer apoyo, digamos, del entrenador. Y en el segundo se mejoró bastante y pudimos tener pelota de mejor calidad, ¿no? Ahí pasaba la palabra del entrenador argentino en conferencia de prensa, reconociendo la derrota y marcando algunos puntos clave del partido, tanto para su equipo, los Pumas, como para el equipo rival, los All Blacks. Pero hay una segunda partecita de Urcade, si les parece, la contamos y ahí analizamos bien todo. Creo que sin ninguna duda, cuando tenemos la pelota podemos lastimamos a todos. Era el único equipo que no habíamos hecho tres en este torneo, y bueno, pudimos hacer uno, tuvimos la oportunidad de hacer dos o tres más. Sin ninguna duda creo que la intencionalidad ofensiva es lo mejor que tuvo el equipo, pero cuando jugás y arriesgas en esta velocidad y arriesgas tanto, cometes un error y es muy difícil. No es lo mismo defender a partir de pelotas lentas que a partir de pelotas perdidas, donde el equipo está absolutamente desacomodado. Yo no soy tan coincidente con que la defensa lo estuvo mala, sino que por ahí, cuando perdés la pelota, cuando estás totalmente lanzado, te toma totalmente mal parada, y claramente ellos tienen unas simplezas en lo simple bien, y creo que ahí estuvo la diferencia. Cuando la defensa tuvo que salir a marcar en primera fase o cuando ellos estaban atacando, creo que estuvo bien general, pero cuando perdimos muchas pelotas, y ahí es donde te toca haber parado, ¿no? Me parece que este es perder tanto la pelota es consecuencia tal vez de arriesgar tanto el ataque, es el precio que se paga si se quiere. Ahí Urcade destacaba, además de la velocidad y el buen manejo de pelota que tienen los All Blacks, la simpleza con la que juegan, ¿no? A Argentina por ahí le costaba recuperar la pelota y ejecutar una jugada, y los All Blacks recuperan la pelota y ya están pensando en qué van a jugar, qué jugada van a realizar, ¿no? Son mucho más simples, mucho más efectivos en ese aspecto. Y algo que destacó Urcade, que me parece que es importante, es que era el único equipo que nunca le habían marcado tries. Y el otro día se dio un try, bueno, eso es un punto a favor de la selección nacional, ¿no? Sí, Argentina volverá a jugar el 4 de octubre, el próximo sábado, frente a Australia por la última fecha del Rugby Championship en el Estadio de Malvinas, en Mendoza. Ajá, perfecto, en el estadio donde juega Godoy Cruz de Mendoza, lo decimos a la gente que no sabe de rugby, es donde juega Godoy Cruz de Mendoza. Pero yo creo que es la hora de ir a escuchar un nuevo tema de la banda y después seguimos hablando de rugby. Seguimos hablando de rugby en el segundo bloque, ahora viene el tema del cuelgue en Avenidas.

A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. De la mañana, seguimos con más Desayuno de Campeones. Seguimos hablando de rugby, como bien dijimos anteriormente. La Argentina de los Pumas ha perdido 34-13 con los All Blacks, con el mejor equipo de la historia. Bueno, o al menos está en discusión eso. Pero veníamos hablando de que, dentro de todas las pálidas que siempre da un resultado negativo, hubo algunas cosas positivas en los Pumas. Hay mucha gente que especula y dice y piensa que la primera victoria argentina en Champions está al caer. Bueno, queda una sola fecha que va a ser con Australia en el Islas Malvinas de Mendoza, así que veremos qué pasa. Sí, el tema de que está al caer la victoria, digamos, hay que poner un asterisco a la cuestión. Esto no significa que los Pumas están cerca de ganar el Rugby Championship, ¿no? Vamos a empezar por no, ahí. No, seguro. Es una obviedad decirlo, pero lo que significa es que ha tenido chances y las ha desperdiciado básicamente por inexperiencia, por verdor, por falta de roce, ¿no? También son los equipos a los que enfrenta son 3 equipos que están muy acostumbrados a, digamos, imagínate, jugar todos los años un torneo por los puntos contra los mejores del mundo. Te acostumbras a manejar situaciones límites, sí. Cosa que los Pumas no tienen. Bueno, un poco por lo que hablábamos también, ¿no? De que en los últimos años le ha costado conformar un plantel y decir, este es el plantel titular de los Pumas. El equipo varía según la etapa del año en que se juega Test Match o Rugby Championship, porque los jugadores no pueden venir todos de sus clubes, porque también están los jugadores del PLAR, que eso sí, obviamente están a disposición. Entonces el plantel cambia mucho, hay mucha juventud, por ende, porque se prescinde habitualmente de varios jugadores de los que están en Europa y se les da lugar a los que están contratados por la UAR, porque lógicamente es más fácil trabajar con ellos durante todo el año y por lo tanto que sepan a qué hay que jugar, pero el resultado es que tenés un equipo joven y quizás sin tanto roce internacional, más allá de que lo están teniendo de a poco a partir de jugar en los Pumas, ¿no? Pero eso marca algunas de las grandes diferencias entre los Pumas y los otros equipos. En los grandes factores, esto que decimos de la experiencia es fundamental. Además hay que hablar de que los equipos del hemisferio sur son superiores en la ejecución, lo cual lo venimos hablando, ¿no? De cómo sí. No se le cae la pelota, cómo son eficaces, cómo más aprovechan simples. Los errores del rival y cómo los Pumas admiten ellos mismos esta impaciencia, ¿no? A la hora de anotar, cometen errores tontos. Ayer, por ejemplo, los Pumas erraron un penal de frente a los palos. En la contra fue un drive. Pero además errás un penal de frente a los palos, ¿no? También era un penal que te acercaba, que te ponía relativamente cerca en el marcador, te terminan haciendo un try en la contra. Es complicado también con estos equipos en los cuales no hay margen de error, manejar las cuestiones psicológicas. Además, obviamente, hay una superioridad en el físico, que de a poco es una brecha que se está achicando, pero el roce desgasta mucho más a los Pumas. Esto se ve en los últimos minutos de los partidos, sí. Muy claro. Y por supuesto, también, ¿no?, con el cansancio llegan la indisciplina, los penales por no entrar por donde hay que entrar al rack, los penales por cansancio, los penales porque bueno, se cometen todo tipo de infracciones por la desesperación, ¿no?, de no poder tomar contacto con el balón. Pero también, digamos, en las pequeñas cosas se ven las diferencias con los... En los detalles, absolutamente. Más allá de que se juegue más simple del otro lado, de que haya mejor condición física, en las cositas chiquititas, en esto de que la pelota se te cae cerca del ingol, en las decisiones chiquititas también es donde hay equipos que se muestran absolutamente cómodos y los Pumas me parece que todavía se sienten un poco extraños en su piel, ¿no? Sí, me parece que el proceso está a mitad de camino, no, sí. No sé si ni siquiera a mitad de camino, por ahí un poco menos, por lo cual es el momento de que desde la Confederación Argentina de Rugby, Unión Argentina de Rugby, fortalecer esta idea y mantener esta forma de jugar. Yo creo que hay que diferenciar, sacar a los Pumas de todo análisis, perdón, sacar a los All Blacks de todo análisis de una posible victoria. A lo mejor también quizás es bueno sacar a Australia y a Sudáfrica, sí. Porque son los tres equipos que están a un primer nivel y por ahí podríamos agregar hoy al ganador del Seis Naciones, que fue Irlanda. Entonces, ¿a qué equipos puede ganar la Argentina? Me parece que ahí después viene otro pelotón que vendría siendo uno de segundo orden, que en este momento Irlanda, está en segundo orden, porque Gales era el ex campeón del Seis Naciones. Entonces me parece que los Pumas ahí tienen que apostar a tratar de lograr una victoria. ¿Cuáles son esos países? Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda y... Va a ser difícil, claro, está. O sea, son equipos, bueno, que son competitivos, pero me parece que una victoria a ese nivel contra esos equipos va a fortalecer y va a convencer de que es la idea de trabajar, porque es muy difícil mantener idea, mantener las formas en la derrota. Si no se gana, o sea, una victoria viene a convencer y a fortalecer todos los caminos que se toman. Eso fue otra de las preguntas, otro de los interrogantes que se instaló a partir de la derrota del día sábado. Si los Pumas están preparados ya para ganar un equipo grande o para ganar una selección de nombre, no sabemos todavía. Como decís vos, me parece que están en buen camino. Sí. Pero también, como dice Pedro, cuesta formar un equipo que juegue siempre. Entonces ahí está una de las complicaciones más grandes. Acá en Decidiendo Campeones, cuando las cosas se hacen mal, las decimos. Porque pensamos que... no sé, yo llegué el 2012 y no sé si fue el primer año. Sí, fue el primer año de los Pumas. Y me parece que las medidas que se toman desde la Unión Argentina de Rugby a lo mejor no satisfacen a todos al 100%. Pero a mí me parece que tienen una cierta lógica. Sí, hoy tienen un nuevo entrenador. En estos tres años hubo... Que eso es importante. No sé, yo no estoy tan de acuerdo. En estos tres años hubo varios descalabros dirigenciales que incluyeron la salida de Tati Filan por conflictos internos. Claro. La ventilación de la interna entre el grupo Pichot y varios jugadores históricos. La salida de estos jugadores históricos entre los cuales se cuenta a Patricio Albacete, que para Argentina es una pérdida enorme. Uh-huh. En el nivel mayor, más allá de que sea un jugador veterano, que quizás era la hora de que empezara a tener un rol secundario en el equipo, porque también hay que darle lugar a los más chicos. Lo cierto es que Argentina ha perdido jugadores veteranos por peleas internas, jugadores que justamente son los que en los momentos donde a estos jóvenes por ahí les tiembla un poco el pulso, están ahí para apoyar, para cargar con esa presión extra, ¿no? Esto es todo por una cuestión de descalabros internos donde se mezclan también cuestiones del pasado, ¿no? Porque Agustín Pichot fue compañero de muchos de estos jugadores que hoy no están en el plantel. Y digamos, teóricamente, a donde apunta Albacete es que justamente es él quien ha señalado que estos jugadores no pueden participar más, el grupo de Albacete, porque Albacete en un momento habló con los medios de cuestiones que entiende Pichot o dicen. Que entiende Pichot, porque todo esto es de trascendidos. Exactamente, son cuestiones que hay que solucionar de puertas adentro. Además, hay que tener en cuenta que la UAR tampoco termina de solucionar el tema amateurismo, profesionalismo. Los jugadores están contratados por el PLAR, pero abandonan sus contratos para fuera de lo que es temporada de los Pumas, poder participar ya sea como joker médico en Europa o incluso en el rugby local, también para tener rodaje, para jugar en sus clubes. Es una situación muy irregular, muy rara. No se termina de decidir por un lado qué rumbo tomar, y por lo cual obviamente es un conflicto que va a llevar mucho tiempo. Seguro. Tampoco le vamos a caer a la guarda en este sentido. No, pero lo cierto es que exigen, ya se ha dicho en este sentido, que de cara al Mundial y después del Mundial los jugadores que juegan en Europa dejen de hacerlo y se conviertan en contratados, pero la diferencia económica obviamente es muy grande. Cuando Argentina se meta desde 2016 en lo que es el Super Rugby, va a tener una franquicia de rugby profesional y ahí quizás los jugadores consigan tener la chance de ser profesionales y no tener la necesidad de ir a Europa a ser profesionales, sino que ser profesionales en una franquicia del hemisferio sur, donde las ventanas, donde los momentos libres del club coinciden con los momentos de acción en la selección. Pero hasta que eso suceda, está la UAD está atrapada, ¿no? Está atrapada en un conflicto también donde se juegan mucho los valores históricos del rugby, por lo tanto es muy difícil de modificar algunas voluntades. Sí. Se ha avanzado, me parece que la gestión de meter primero los Pumas al Rugby Championship y ahora una franquicia en el Super Rugby, bueno, son dos hitos en la historia del rugby. Evidentemente algo bien está haciendo la dirigencia. También hay una sensación grande de que se han desaprovechado algunas oportunidades. Claro, y que desde 2012 hasta este 2014 no hubo un progreso marcado. Al contrario, me parece que 2013 fue el peor año de los Pumas en Rugby Championship. El año que determinó, el año pasado determinó la salida. No, además de todas derrotas, porque todas derrotas va a pasar este año probablemente, sí, también. Bueno, quizás el último partido traigo una sorpresa, ¿no? Ojalá. Pero también fue el año que estallaron los conflictos derrotas también. Claro, fue el año donde se termina yendo el Tati Filan, claro, al frente del equipo. Y me parece que ahí justamente la UAR toma su primera decisión drástica, pero que tiene olor a dejar de escuchar tanto a los jugadores y establecer el proyecto que ellos quieren, que fue poner a Urcade, claro, que era el técnico de los Pampas y venía justamente promulgando entre los jugadores argentinos un estilo de juego más acorde a lo que es el hemisferio sur. Bueno, ese entrenador que estuvo con los juveniles en los Pampas enseñando un nuevo estilo de juego para los Pumas, llevarlo a la mayor con el grueso de esos jóvenes que son los jóvenes contratados y que para la UAR deben ser el núcleo de la selección argentina, porque los jugadores europeos no siempre están disponibles, como es esto, como lo venimos planteando, ¿no? Ahí hay coherencia en la UAR. Lo que pasa es que también es una decisión drástica y termina yendo al Rugby Championship con la sensación de que no está llevando a los mejores jugadores por conflictos internos o porque no pueden jugar o bueno, este tipo de cuestiones de decisiones políticas de la UAR, de decir, jugamos con la gente del PLAR y no jugamos con la gente de Europa, ¿no? Sí, el sábado antes del partido se llevó una sesión extraordinaria de la UAR donde se aprobó la creación de la FUAR, que vendría siendo algo así como la Fundación Argentina de Rugby, no algo así, es así, y la que tiene como objetivo principal organizar, administrar y canalizar toda la ayuda y solidaridad del rugby para todos aquellos que lo necesiten. Vamos a ver si la creación de esta fundación corre por los caminos óptimos de la dirigencia. Es a largo plazo igual. Claro, es a largo plazo. 20 años. Pero al principio todo, cuando se crea, sí, está seguro, bueno, está lindo. Hay más expectativas, sí. Claro, bueno, vamos a ver si la UAR tiene bien puesto los pantalones en este caso y si la creación de la fundación seguro cumple con los requisitos que se plantean desde un momento y después no pasan a otras cosas o los dineros se destinan a otras cosas o las ayudas, claro, van para otro lado. También hubo cuestiones financieras que no mencionamos, ¿no? Trascendieron, por ejemplo, unos mails donde se hablaba de una deuda de millones de la UAR. Estas cuestiones también empiezan a pasar en el deporte profesional con dirigencias que quizás no están acostumbradas a manejar este volumen de dinero. Quizás también aprovechan para hacer algunos negocios y terminan siendo actos de corrupción graves que vacían a la potencialidad. Pero más allá de las cuestiones económicas, que son súper graves, no lo minimicemos, también quería señalar que una de las cosas que viene pasando en los últimos años y que incluso fue una de las razones que hizo peligrar la estadía de la Argentina como socio de la SANSAR, es que el nivel de rugby juvenil argentino ha descendido notablemente. Hace un par de años nomás, Argentina en 2011, creo, si no me equivoco, Argentina quedó tercera en un mundial sub-20. Uh-huh. Y ahora en este último mundial no pasó de ronda. Entonces, bueno, las alarmas se encienden. Hay otros países que crecen, como Italia, como Japón, como Estados Unidos, más allá de que quizás están muy lejos de vencer a Argentina en una serie de 10 partidos, por ejemplo. Son países que crecen, que se empiezan a meter. El rugby, como el hockey, también es un deporte que está en un proceso de globalización. Esa también es la intención de la SANSAR: sumar nuevos países, nuevos socios, agrandar el negocio. Y esto lo que va a generar para Argentina es más competencia, ¿no? Que ya no existan, claro, más esos partidos donde vos vas y ganás. Sí, a nivel sudamericano. Claro. Argentina va, se presenta, sí, a veces con equipo B, C y, claro, gana. Pero, sí, cada vez menos. Sí. Le va a pasar como le está pasando a las Leonas, donde se le complican partidos que no se le deberían complicar. Y como le pasó a las Leonas en el Mundial, un empate que parece irrelevante en primera ronda te termina haciendo jugar en un cruce. Bueno, eso está bueno, contra el mejor. Entonces, sí, eso está bueno porque hace que no te relajes, que nunca dejes de optimizar tu juego y me parece que es importante para un equipo. Sí, además está pasando en muchos deportes, no sé, los sudamericanos. Claro. Es el proceso de globalización. Arriba estuvo Venezuela, y Colombia, hoy en tenis, y Brasil. Hoy en tenis Brasil entró al primer grupo de Copa Davis, por ejemplo. La cuestión, digamos, ¿a qué venía esto? A que justamente da la sensación de que Argentina en este sentido desaprovecha el Rugby Championship, porque como decíamos, no se termina de ver el progreso que debería tener Argentina después de jugar 17 partidos contra los mejores del mundo en 3 años. Ese progreso no se ve ni en los resultados ni tampoco en el juego, aunque sí en este año. Y me parece en este sentido, en esto que decíamos de que no se puede construir siempre desde la derrota, en este sentido me parece que va a ser absolutamente clave lo que es la ventana de noviembre, ¿no? Primero tenemos la última fecha del Rugby Championship. Eso, la hora no está definida, es el 4, el próximo sábado en Mendoza, frente a Australia. Pero debe ser a las 7 de la tarde. Seguro, 7 días como el otro día, ¿no? Por televisión, ahora, digo. Cuestión que, más allá de lo que pase contra Australia, ojalá se consiga un resultado positivo, o por lo menos desde el juego los Pumas vuelvan a mostrar la cara de las primeras 3-4 fechas. Más allá de eso, no, de las primeras 3 fechas, porque ya la cuarta ya no tiene nivel. Más allá de eso, me parece que lo importante es que los Pumas, en noviembre, que juegan contra Escocia y contra Italia, porque también juegan contra Francia, y ese es un partido muy áspero, bravo, siempre, con mucha historia, donde te puede ganar tranquilamente Francia, más de visitante. Pero jugás con Escocia y contra Italia, los Pumas, esas son las fechas que tienen que mostrar. A Italia tendría que ganar. Y en este sentido me parece que es absolutamente crucial que jueguen los mismos, ¿no? Que no sumen gente de Europa, claro, simplemente porque va a estar disponible en la ventana de noviembre, sino que se insiste en la idea un equipo, de jugar con los jugadores del PLAR, aunque sean muy jóvenes, aunque haya jugadores que quizás hay otros en mejor nivel, pero si este es el equipo que se eligió por disponibilidad para ser el equipo que va a ser la base del mundial, que este es el equipo que tiene que jugar en noviembre. Exacto. Porque es el equipo que jugó el Rugby Championship. Si no, el progreso se da mucho más lento, ¿no? Porque si son 3 los que jugaron los partidos del Rugby Championship que juegan en noviembre, esos 3 no transmiten los conceptos de equipo que aprendieron en este Seguro. Torneo, y a la vez ese equipo no va a jugar como jugaron los del Rugby Championship. Sí, bueno, además, si juegan y ganan, bueno, van a ir al mundial y lo pueden enfrentar en una hipotética fase. Bueno, yo ya jugué con estos tipos y es yo ya hora gané. Exactamente, es hora de empezar a cosechar triunfos también para el ánimo, ¿no? Para la confianza, para decir, bueno, evidentemente estamos progresando, es hora de empezar a, para los Pumas me parece que es hora de empezar a salir de esta racha negativa donde tiene una sola victoria en los últimos 3 años contra Italia, después son todas derrotas, tiene un empate y 16 derrotas en Rugby Championship, lo cual dentro de todo no era tan inesperado, y tiene 0 victorias y 8 derrotas en el 2014. Entonces la ventana de noviembre parece que sí, si no, me parece que Urcade va a tener que enfrentar una fuerte crítica, ¿no? Apagar un incendio a 6-7 meses del mundial, me parece que es muy difícil, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no? No nos adelantemos a los resultados, esperemos que Argentina pueda dar ese clic en cuanto a resultados positivos, comenzando desde este día sábado, donde va a enfrentar, como bien dijiste, Chile en Mendoza, Australia, seguramente desde las 19:10, veremos qué pasa. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en Desayuno de Campeones y presentamos un tema nuevo de la banda del día que se llama El Cuelgue, y el tema es Bossa and People. We'll be right back. muchachos. Acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas desde las 7 y media de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón, fantástico. Pero vos estás de las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco allá, nada más, viejo. Es lo único, ponerme la camiseta, loco. ¿Cómo es? Si a mi casa no vas más. ¿Y de qué? Y olvídate de Tito y de los caminos de Chita perfeita con Chinoa, galera. Un bicho está pegando, la chapa esquenta. O tempo passa, mas evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não ande em esse mundo, combate e me externa. Porém, é caso diferente que envolve toda minha gente, amém. Sevilla de ninguém, fica lugar tudo bem. Actitud, amor e respeito. Eu sou ai gente, vamos lá. Não tem clareza clara, a gente viu. E ele vamos, protege nada. Pra quem tem a voz, já disse hereditar. Hoy, en Radionauta, a las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Faltan 2 minutos solamente para las 11 de la mañana. Mitad del programa aquí en Desayuno de Campeones. Y es el momento, como bien se escucha de fondo la música, de hablar del fútbol, señores, porque se ha disputado una nueva fecha. En realidad todavía no terminó, hoy hay 2 partidos. Creo que juega Newell, por ejemplo, juega Arsenal. Hay varios equipos que han quedado sin jugar la fecha número 9 del torneo doméstico. Con resultados positivos para algunos, negativos para otros. Pero bueno, arranquemos por el puntero del campeonato, que es River, que en la Fortaleza, en cancha de Lanús, ha empatado 1-1. Los últimos 2 partidos de River han sido 1-1, casualmente con técnicos ex Boca. No sé qué pasará con Gallardo, pero bueno, veremos qué pasa la fecha que viene en el Superclásico. Lo cierto que ha empatado, sigue invicto en este campeonato, sigue con un Teo Gutiérrez letal, goleador del campeonato con 8 tantos. Como todo hacía esperar que Lanús gane el partido, apareció un bombazo de 40 metros de Teo Gutiérrez para determinar el 1-1. Y para que River siga solo en la punta del campeonato, ¿no? Es así, River, la verdad que... Qué crack que es Teo Gutiérrez. Sí, es crack, me encanta. Pero a mí me da la sensación de que llegó el momento que esperábamos. Sí, y River apagó la máquina, ¿no? Tuvo 2 empates y no jugó como no venía jugó jugando. A, sí. A ver, tiene que ver también con que se le venía dando todo, todo redondo, abría los partidos cuando los tenía que abrir. No hacía goles increíbles. No había jugado con grandes rivales tampoco. Eso me parece que es muy relativo. Sí había jugado con el segundo, por ejemplo, hizo 4 goles. Bueno, con Independiente. Para es mí, el segundo momento... del torneo. ¿Quién es un gran equipo si no? El Manchester United. Está bien, está bien. La Liga Argentina. No, bueno, pero por ejemplo no había jugado ni con Lanús, por ejemplo, que empató, no jugó con Boca, no jugó con San Lorenzo, sí, no jugó con Newell's. Lanús no pierde desde la cuarta fecha, es un equipo duro. Está bien, bueno. Pero para mí el momento de River no ha terminado y viene, va a llegar la mejor actuación el fin de semana frente a su clase. ¿Este que viene? No, sí, por favor. No, a mí, o sea, esto lo hablábamos en con el escudo, de mañana más, es mejor, hace un ratito nomás. Me parece que River, si bien ha bajado un poco del nivel, también tiene que ver el lógico cansancio y que ningún equipo es perfecto. River en octubre, pero River va a jugar, llega mejor que Boca, ¿no? River llega... en octubre juega toda la semana. O sea, juega dos partidos por semana, todo bueno, octubre. Pero a todos los equipos le pasa eso. No, si a no... Estudiantes le pasa eso. Sí, está bien. Al Barcelona le pasa eso. A ver, yo esto lo planteo. Yo no porque... estoy criticando esto de River, pero sí estoy diciendo de que con no esto, critica. Capaz. Quizás que podamos sí, ver no, no, a no. River baje. No. Pero no es excusa porque es el torneo. Es el torneo. Después del Mundial, todos los clubes enfrentan lo mismo, digamos. ¿Sí? Porque la Copa Argentina, la Sudamericana, todos están jugando algo. Todos juegan cada tres días. ¿Por qué empezamos con que River puede bajar el nivel, qué sé yo? Sarasa. River es el mejor plantel del fútbol argentino y se preparó para jugar la doble competencia, triple. No solo en cantidad de jugadores, sino en mentalidad. ¿Esto iba a pasar? Sí, por supuesto que puede bajar el nivel fruto del cansancio. Claro, a todos les va a pasar. Le va a pasar a todos. Eso es lo que estamos planteando. Pero lo van a bajar todos. No funciona como una posible manera de leer por qué River ahí es donde se va a ver la mano del entrenador. Veremos si Marcelo Gallardo es tan buen técnico como viene siendo hasta aquí, con un partido por semana. A ver si con tres partiditos por semana, uno cada tres días, como se dice, sigue manteniendo el ritmo. Lo cierto es que River juega bien a la pelota, como decía Pedro, hace dos partidos ya que no juega tan bien. Y yo no sé si me parece que River haya bajado el ritmo por algo en especial, sino que los rivales le han leído el juego que tiene, le han adivinado la forma. Ha jugado en dos canchas muy chicas porque fue Arsenal, entre semana el suspendido de aquel día, y en Lanús, que son dos canchas en dimensiones, en comparación con el Monumental, mucho más chicas. Veremos, bueno, qué pasa ahora con el próximo fin de semana con Boca, con este Boca del Vasco Rabarrena, que ganó nuevamente, ganó a ser un partido trabado, dificilísimo en cancha de Boca. Para mi gusto, tendría que haber hecho River no jugó con nadie, ¿no? Con nadie, pero Boca tuvo un partido dificilísimo con Quilmes. Fue difícil, obvio, pero no vamos puntero. Quilmes va último. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, entonces es un partido. Fue un partido difícil. No, en la previa tenía que ganar. Sí, tenía que ganar. Obvio, y yo ayer dije que íbamos a ganar 4-1. Acabo de decir, ganó un partido trabado, en un partido tendría que haber ganado por 3 goles. Me parece que me estás buscando pelea. ¿No te parece? ¿Te parece? Sí, está último, Quilmes, todo bien. Último, boludo. Bueno, ustedes empataron dos partidos seguidos con Gimnasia, que tiene 8 puntos, 6 puntos, no sé dónde. Nosotros sacamos Gimnasia de la Copa. Con eso me alcanza, no me importa, todo lo demás no me importa. A Boca le cuesta cualquiera. Están como San Lorenzo, que pierde todos los partidos y a Boca le cuesta cualquiera. Sí, Boca gana, pierde, gana. Yo creo que el hincha de Boca está en un momento muy delicado, muy sensible. Estamos ansiosos porque queremos ir a jugar a la cancha de River y ganarle. El hincha de Boca te dice que le gana a River. El hincha de Boca en general me parece que es un momento malo, ¿no? Hoy, lunes 29 de septiembre, digo que Boca gana en cancha de River. No soy como ni los pincharratas ni los triperos que especulan. No nos ganan, ellos vienen en un buen momento. Mufa, esto está grabado, ¿no? Esto está grabado. Ni hablar que sí. Boca llega a perder, para la banco. Que lo diga para la grabación. Boca que repite el equipo. Boca que jugó. No sé, si repite equipo, seguro. Sí, repetí tu veredicto para la grabación. Que sí, que Boca gana el superclásico, ni hablar. Lo grabo dos veces más, si querés, no tengo problema. Eso. No soy ni como los estudiantes ni como los de Gimnasia que dicen, no, perdemos, que no sé qué, que no tenemos nada. Que Nicolás Salazar, mejor. Por favor, mantenga la calma. Dale, Boca. Mantenga la calma, por favor. Así, ejercer el oficio se le va a hacer muy complicado. No, pero yo me río acá. De la misma forma que él se ríe cuando habla de estudiantes, ¿o no? ¿Otro qué? Otro equipo, piden otro equipo. Vamos a hablar de Defensa y Justicia. Sí. Partidazo contra Tigre, ¿no? Jugó partidazo contra Tigre. Lo dio vuelta sobre la hora. Sí. Vamos a hablar del Pinchita. Me parece que es una semana, más allá de que sí, bueno, le ganó a Vélez. Un partido que, como hincha de Estudiantes, tengo la autoridad para decir que no le importaba a ningún hincha de Estudiantes. Y eso que era Vélez, que es un clásico. Porque el torneo ya está, muchachos. El torneo de Estudiantes tiene 13 puntos. Con esta victoria está a 8 de River. Y tiene triple competencia y tiene un plantel muy corto. Entonces, todos los hinchas quieren hacer un buen papel en el torneo, pero dejarlo de lado también. Sí, y además Pellegrino ya ha deslizado en lo que declara. Totalmente. De que va a dar prioridad a las copas. Está bien. A pesar de lo cual, la reacción de Estudiantes en el segundo tiempo contra Vélez fue uno de los mejores momentos de la temporada para Estudiantes. Mostrando, no tanto fútbol, pero sí mucha actitud y sí momentos chispazos de jugadores como Román Martínez, que son clave, ¿no? Sí, tenemos a Román Martínez. Ídolo. Tenemos un audio de Román Martínez. Vamos a escuchar al señor Romántico Martínez. Ya. Le decía Hugo Balazones, dirigido figura de la cancha, en este Estudiantes que vuelven a hacer tres goles, vuelven a ganar y vienen de muchos partidos, una seguidilla importante. Una seguidilla importante, bueno, gracias a Hugo que me eligió, la verdad que hicimos un gran partido, más allá de que empezamos perdiendo, el equipo nunca bajó la intensidad, siempre fuimos a buscar al arco rival a nuestra manera, quizás algunos pelotazos, por momentos jugando bien al fútbol, y logramos tres puntos importantes. En ese jugar bien hacen que rote bien la pelota Estudiantes, que siempre te la den al pie el resto de los compañeros. Y cuando 11 quieren jugar e intentar, se hace más fácil para todos. Creo que hoy hicimos un gran partido, no lo veníamos haciendo de esta manera, y pudimos lograr tres puntos contra un rival muy fuerte. ¿Están vivos en las tres competencias? Estamos vivos, era la oportunidad para seguir sumando en el campeonato, de visitante nos está costando, pero hoy logramos tres puntos importantes, ahora el miércoles jugamos por la Copa Argentina y esperemos seguir en las tres competencias. ¿Fue mucho el desgaste de haber jugado tres clásicos seguidos? Es mucho, pero obviamente es lo más lindo que hay, jugar seguido es porque el club está peleando cosas importantes y eso está bueno para el jugador. Estás en un momento importante en lo personal también, ¿no? Estoy contento, la verdad que estoy muy feliz. Gracias, Román Martínez. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra del hoy, ídolo de Estudiantes, el señor Román Martínez. Salazar, porque estaban buscando, pero de todos los ángulos. No, porque saliste andando, pero muy bien. Vi que se prendió la luz y yo cuando por se favor. Prende la luz del aire estoy totalmente contento. Román Martínez declarando y diciendo que está viviendo un buen momento en Estudiantes. Reconociendo también que Estudiantes vive un buen momento con altibajos, y dando a entender que la presión de los tres clásicos fue por ahí determinante a la hora de los resultados que consiguieron de eso, ¿no? Esta semana hay elecciones en Estudiantes, Verón versus Quique Lombardi, que en realidad es Verón versus Bilardo. Mucha gente que no va a ir a votar para no elegir entre dos hilos del club. Una lista de Quique Lombardi hecha para hacer oposición, es decir, más allá de que es oficialismo, una lista hecha con gente que no quiere que Verón sea presidente del club. Por lo tanto, una lista un poco despareja. El equipo de trabajo con el que venía laburando Quique Lombardi lamentablemente se ha ido desmembrando. No llega de la mejor manera. Yo creo que va a ganar el pelado las elecciones. ¿Vas a votar, Pedro? Voy a ir a votar. No voy a decir mi voto. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Igual un pajarito. Desde este lugar no me parece que haya que un bajar pajarito línea. Me contó que hay que va ir a votar con responsabilidad. Y no hay que andar diciendo quién va a votar intentando influenciar a los demás. Hay que la productora se puso el 11 en la frente acá ya, en este momento, donde justamente son dos grandes ídolos, quizás los dos mayores ídolos de la historia de Estudiantes los que se enfrentan. No hay que influir en la opinión del otro, cada cual es libre de votar lo que quiere y hay que tratar ahí de que ahí me parece, ¿no? Esta mala decisión que han tomado, hay que intentar que esta mala decisión que han tomado los dos estandartes de Estudiantes, Verón y Bilardo, de confrontar en elecciones contra la historia de Estudiantes, que siempre pacta, que siempre llega a elecciones con una sola lista fuerte. Hay que intentar que esta mala decisión no termine repercutiendo en la historia de Estudiantes, partiendo del club a la mitad, ¿no? Simplemente es una elección, es una decisión política. Hay dos proyectos, no son proyectos tan opuestos, eso también es una picardía. Pero bueno, también hay una bajada de línea de que quizás llega la hora de una nueva generación. Hay que ver si la nueva generación está capacitada. Sí. El que vote sabe lo que vota. Yo lo único que le pido al hincha de Estudiantes es que no vote a lo cabeza. Verón tiene credenciales para que la gente que lo elija más allá de sus logros dentro de la cancha, que vote un proyecto u otro. Que no vote idolatrías, porque en idolatrías, digamos, estamos empatados, ¿no? Pero te pregunto, con cierto grado de objetividad, para vos, ¿quién puede llegar a la elección? Más allá de que va a estar parejo y todo lo que hablamos. Va a estar parejo, hay una creencia instalada de que los vitalicios son de Bilardo y los jóvenes son de Verón, y que en la franja media se juega la clase media. Se habla que van a votar alrededor de 8.000 hinchas, 8.000 socios más o menos. Yo creo que 6.000, 7.000. Como mucho. Pero me da la sensación de que esta franja media se va a inclinar por Verón. Bueno, veremos qué pasa. Es el próximo fin de semana, ¿no? Sí, el próximo fin de semana. Del otro lado, de la otra vereda, Gimnasia ha vuelto a sonreír. Le ha ganado como visitante al último campeón de América, que se ha quedado con eso y nada más, San Lorenzo este año. Va a viajar a Marruecos, hay que decir que va a viajar a Marruecos para enfrentar al Real Madrid. Seguramente, ¿no? Real Madrid, todos especulan con eso, pero hay que jugar un Mundial de Clubes previo, ¿no? Hay que jugar un partido, clasificar. Pero bueno, sí, el pueblo al Inter, ¿no? Salió por la ventana cuando le ganó el Mazembe, el Tupu Mazembe. Tal cual. Lo cierto es que el club de La Plata, el equipo conducido por Pedro Troglio, que en la semana se había hecho alguna que otra crítica a Pedro Toglio de si debería seguir, se había planteado alguna duda, los jugadores obviamente salieron a respaldarlo y el hincha también. Sí, una estupidez. Toglio no tiene la culpa de nada. Es un mal momento que se viene viviendo. El problema es que Troglio pidió una cosa y le trajeron otra, y Troglio, recordábamos la semana pasada, en alguna época renunció por una cuestión similar, esta vez decidió bancar el momento. Yo creo que de diciembre no pasa. El club está mal económicamente, como todos los clubes de Argentina. El problema es que Gimnasia no pudo sostener lo que lo convertía en un club diferente a los demás, ¿no? No pudo sostener a dos jugadores clave, el Gordo Musi y Facundo Pereira. Seguro. Entonces, bueno, con este plantel, realmente hay que decir, hace lo que puede. La gente que pide que Gimnasia vaya al ataque es delirante. Pasa que la gente se queda con lo que pasó el torneo pasado y realmente se fueron dos jugadores muy importantes. Se fue Blaise no también, vinieron, que era importante. Y no vinieron nombres. Que uno diga, bueno, estos jugadores cubren el hueco. Vinieron refuerzos. Apenas como gran refuerzo fue retener a Álvaro Fernández. Sí, claro. Ese fue el gran refuerzo de Gimnasia. Escuchamos a Álvaro Fernández en la victoria de 2-0 frente a San Lorenzo. Con Álvaro Fernández, una de las figuras, autor de un gol. ¿Vos sabés que cada vez que vos metés un gol lo hacen de visitante y Gimnasia gana? Sí, me ha tocado compartir con Olimpo, Racing, y bueno, hoy en esta cancha hermosa, así que muy contento. Bueno, se habló después del empate de la serie de partidos con Estudiantes y el empate por el campeonato que el equipo demostró carácter. Este resultado de visitante ante San Lorenzo, ¿ratifica esa idea con la que se quedaron después de, bueno, quedar eliminados y que para ustedes fue bastante doloroso? Sí, carácter creo que siempre lo tuvimos, creo que nos estaba faltando un poco más de fútbol, creo que hoy mejoramos mucho lo que veníamos haciendo y bueno, creo que hicimos un buen partido. Te cambió la posición, Pedro Troglio, te ubicó en la mitad de la cancha junto a Pouso, fuiste una de las figuras de Gimnasia, ¿se notó el cambio? ¿Fue en beneficio de tu rendimiento para el equipo? Sí, Pedro, me tiré unos metros más atrás, en una posición la cual conozco mucho y bueno, me siento cómodo jugando ahí, así que creo que estuvo bien. ¿Se van conforme con el resultado? La idea es ratificar esto en La Plata. ¿Te vas conforme con la idea de juego? Sí, tenemos que mantener lo que hicimos hoy, mejorar algunos errores que también lo tuvimos y bueno, esperar el partido de, no sé si de fin de semana con Vélez, que seguro va a ser un partido durísimo. Gracias y felicitaciones, Álvaro. Dale, arriba. Hasta ahí la palabra del uruguayo, autor de un gol en la victoria de Gimnasia contra San Lorenzo por 2-0, el otro lo había hecho Vegetti. Decir también, agrego una cosita, ha ganado Independiente nuevamente con un gol de Federico Mancuello, un golazo y una asistencia. Mancuello y Espan, señores. Mancuello, que la gente lo pide para la selección y el Tata Martino confesó estar siguiéndolo. Espero que el Tata Martino le dice, lo haya dicho por compromiso. ¿Viste a mi sobrino? Lo estamos siguiendo. Están siguiendo todo, Están siguiendo todos. Pero bueno, veremos qué pasará con el futuro Mancuello. Lo cierto es que Independiente es el único escolta con 18 puntos a 3 puntos de River. La semana que viene puede llegar a quedar puntero con el triunfo de Boca contra River, y si van Independiente podría quedar puntero. Por favor. Hasta acá, señores, el fútbol. Hasta acá la parte más emotiva y más picante, discutida, por llamarlo de alguna manera. Menos periodística, sí. Más fuera de contexto. Más chacota. Nos metemos en un nuevo tema de la banda del día, que es el Cuelga, y se llama Dele Tiempo. Y hacías de cuenta que el pasado trabajoso para otras personas va a arenar. Y el mono que analiza la Mona Lisa grita, oh, ay, tiene tiempo. Y tucumanos hablando con Tomás, el que miraba de reojo al piojo, brother Marx, porque olvidarte. De la vida en el que directamente entras por la puerta como si fuese por un tubo. No hay olor a colva que en el aire. Es el color verde, el color azul, el color rojo, la temperatura, bogosian, compro heladera, compro rojo lleva y la música. algo, brother. Marx está en tu alma, tu dificultad. Ay, mire la gente que te miente en la vertiente, indiscriminadamente te siente, te miente, ay, ese va normal. En cuenta cada minuto, cada segundo, cada mes que pasas en este planeta Tierra entre benévolo y maléfico. Sabes que llega fin de mes, llega el aguinaldo, llega la primavera, las vísperas, la Navidad y llega el verano. ¡Gama! Han pasado a las 11 de la mañana, seguimos aquí en Desayuno de Campeones y en esta oportunidad vamos a estar hablando con una deportista local, una atleta de la ciudad de La Plata. Ella se llama Victoria Trabasio y es belistar de acá de la ciudad, así que ya está conectada, así que le decimos, ¿qué tal? Buen día, Vicky, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, agradecerte nosotros a vos primero por el contacto y como primera medida preguntarte, ¿por qué la vela? ¿Cómo llegó este deporte a tu vida? Bueno, en realidad es un deporte familiar, mi abuelo navegaba, no tanto como deporte, pero bueno, se lo inculcó a mi tío y a mi papá, y bueno, luego mi papá me lo inculcó a mí y a mis hermanos, y bueno, ya nos metimos de lleno en el deporte. Vicky, vienen de participar en el Mundial con María Sol Brands, quedaron 32, puesto 32, además quedaron a un puesto de entrar a la flota de oro, ¿verdad? Sí, eso es cierto, la verdad que no fue un buen campeonato para nosotras, para, digamos, en comparación a los campeonatos que hemos tenido durante todo este último año, pero bueno, a veces no se dan las condiciones, o bueno, es un deporte con muchas variables y hay muchas cuestiones en juego y a veces no se dan, pero bueno, ahora tenemos otras competencias y esperemos mejorar ese resultado. ¿No están conformes con el resultado entonces? No, porque bueno, en realidad el último mundial quedamos 18, ahí ha sido un muy buen resultado, claro. Pero bueno, y creíamos que estábamos en condiciones de superarlo, de hecho en los entrenamientos anduvimos muy bien y en los últimos campeonatos habíamos andado bastante bien. Mejor que ese resultado, pero bueno, en este campeonato no lo logramos. Fue un campeonato medio atípico en cuanto a las condiciones climáticas y de viento, así que bueno, nos jugó un poco en contra, pero bueno, de todas formas, seguimos para adelante. ¿Y cómo es el tema de tu pase de lo que es el 29er al 49er? ¿Es una cuestión de que tenés más chances así de llegar a Río, puede ser? Claro, el 29er es una clase medio como junior, en la que no es olímpica. Digamos, hay muchas clases de barco y solo algunas son olímpicas. Y desde el momento en que a mí me ofrecieron meterme en una categoría olímpica como para representar al país, decidí esta clase de barco, que es la que más me gusta y es la más similar al 29er. Fue esa, por eso la decisión. Así, la experiencia del 29er, te sirve, la llevas al 49er. Claro, son barcos similares. El 29er es un barco que se diseñó como modo junior de lo que es el 49er. Así que no fue tiempo desperdiciado, digamos, porque es muy similar. ¿Cuáles son las dos principales las principales diferencias de las categorías que están hablando? Primero la medida del barco. El 49er es bastante más grande y el 29er es más chico. Los dos tienen tres velas, pero la mayor diferencia entre los dos es que en el 49er las dos personas, tanto el timonel como el tripulante, en este caso sería María Sol y yo, vamos colgadas de un trapecio, que son unos cables que cuelgan desde el mástil para hacer contrapeso. Uh-huh. Entonces nos ponemos unos arneses y nos colgamos ahí. En cambio, en el 29er solo una de las personas va colgado, porque como es más chico necesita menos contrapeso. ¿Y el cambio obedece a una cuestión de que puedes tener mejor el desarrollo a nivel competitivo en una de esas categorías o una cuestión de gusto y probar cosas nuevas? ¿Cómo me la pregunta? ¿El cambio a qué obedece? ¿A probar cosas nuevas o porque te sientes mejor en otra modalidad? No, el cambio corresponde a que nosotros quisimos comenzar con esta campaña olímpica y el 29er no es olímpico. Entonces, lo máximo que puede llegar es a un mundial. Nosotros habíamos corrido mundiales y decidimos pasarnos al 49er apuntando a Río 2016, porque esta clase sí que es olímpica. Pique, te hago una pregunta que es un poco más personal. ¿Qué es cierto de que tuviste que subir de peso por el cambio de categoría? Claro, sí. Bueno, nosotros en realidad estamos en constante comparación con las tripulaciones europeas y del resto del mundo, y por lo general ellos tienen estructura mucho más grande que nosotras. Entonces, para equiparar el peso de ellas o para estar en igualdad de condiciones, tuvimos que subir de peso un poco las dos. Y bueno, todavía estamos intentando subir más. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Es gimnasio o aprovechás para morfar, por ejemplo? No, tienen que ser un poco las dos cosas. El peso es lo más importante porque se hace con necesitas el contrapeso para que el barco no se te dé vuelta, para vale. Decirlo de alguna forma. Pero también es importante que no sea todo en grasa, porque también es un barco aeróbico, entonces vos necesitas moverte y estar ágil. Claro. Así que por eso que también es bueno incorporar masa muscular. Para algún distraído o para aquellos que recién se enganchan con la programación de Desayuno de Campeones, les contamos que estamos hablando con Victoria Trabasio, velista argentina acá de la ciudad de La Plata. Vicky, preguntarte cómo fue la preparación para el Mundial. La preparación para el Mundial, en realidad, lo mejor siempre es correr campeonatos más que entrenar. Nosotros acá en Argentina somos muy pocas las que corremos en esta categoría. Uh-huh. Y a veces es una pérdida de tiempo estar en Buenos Aires entrenando casi solas. No tenés a nadie con quien compararte, ni saber si estás yendo rápido o no. Claro. Ni si las maniobras las estás haciendo en la velocidad que la deberías hacer. ¿Pudieron? Entonces nuestra mejor preparación es correr la mayor cantidad de campeonatos en el exterior para estar en constante comparación con el resto. Claro. Así que este año nos programamos a hacer muchos campeonatos desde enero, que estuvimos viajando, y esa fue nuestra preparación, básicamente, y el gimnasio. O sea que pudieron llegar un poco antes al campeonato, probar el agua, marcar algunas diferencias y demás. ¿Cómo? Si pudieron llegar, un poco antes al campeonato mundial, probar el agua, marcar algunas diferencias y demás. Claro, eso siempre es importante, y ir más o menos un mes antes en los campeonatos, que son así muy importantes. Porque bueno, cada condición de viento, las sí. olas, el clima, todo te cambia. Coincide. Entonces está bueno ir mucho antes para adaptarte. ¿Y cómo es el tema de, digamos, cómo se bancan estas giras que son necesarias, ¿no? Para los deportistas argentinos es crucial salir a competir afuera por el bajo nivel de la competencia local, que bueno, quizás en tu categoría te pasa eso, en otras no tanto, pero ¿cómo es el tema de los viajes y también de las embarcaciones? ¿Quién financia? ¿Necesitan sponsors? ¿Se pueden bancar con lo que les dé el Estado? No, bueno, en realidad es el punto más complicado en nuestra campaña olímpica, porque desde que comenzamos dedicamos muchísimo tiempo a la búsqueda de financiación y sponsors y bueno, ayuda de todo tipo, porque realmente lo necesitamos. Y bueno, eso nos juega en contra cuando nos comparamos con el resto de los equipos del mundo, en los que todos se concentran en entrenar y en competir, ¿no? Nosotros ahora estamos siendo apoyadas por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, lo que se llama el ENARD, y la Secretaría de Deportes de la Nación. Pero bueno, tenemos en realidad necesitamos todavía sponsor, porque hay gastos que todavía no pudimos cubrir, más que nada en el intercambio de materiales, que eso no nos cubren. Claro, también, entonces, digamos, a veces el tema de que el sponsor sea privado tiene esa lógica macabra de que el sponsor va a llegar cuando se dé el resultado, pero para que se dé el resultado necesitas el financiamiento también. Claro, claro, es así. Yo creo que si nosotros llegamos a clasificar a los Juegos Olímpicos en el 2016, ahí algo va a surgir, pero en el camino son pocos los que te ayudan realmente. Nosotros a veces tenemos que resignar en competir con materiales ya usados o que ya no están para el alto rendimiento, pero bueno, es la mejor forma de seguir adelante y de poder llegar a nuestro objetivo. Y queremos que en algún momento, una vez que clasifiquemos a los Juegos, ya vamos a tener ese apoyo. ¿Salen a competir todo lo que necesitan? ¿Cómo? ¿Salen a competir todo lo que necesitan o, no sé, les gustaría un poco más tener más de roce internacional y competencia? Recién este año pudimos hacer todas las competencias que habíamos programado. El año pasado no habíamos podido porque no contábamos con el apoyo. Como nos fue bien el año pasado en el Mundial, quedamos 18 y es un muy buen resultado para hacer un primer Mundial, ahí nos comenzaron a apoyar. Pero recién, claro, como te decía, este año logramos hacer todas las competencias y ahora estamos seleccionadas para ir a un campeonato en Dubái que llaman a 20 tripulaciones del mundo, para que sea como una final de lo que sería el ranking anual. Y ahí no tenemos apoyo todavía, estamos esperando la decisión del ENARD a ver si podemos ir o no, porque por nuestros medios va a ser muy difícil. ¿Y cuáles son los mejores velistas que van a Dubái? O sea, hoy en día, ¿cuál es el país o los deportistas que dominan esta competencia? Bueno, las primeras están siendo Brasil, las que están quedando siempre en el podio. Brasil, Dinamarca, Nueva Zelanda, Alemania. Te digo más o menos las 10 primeras, ¿no? Francia, Italia, no se ven muchos países sudamericanos excepto Brasil, que la vela es muy fuerte ahí. Después somos nosotras y ahora están comenzando las chilenas, pero no, en Sudamérica no se ve mucho. Por lo general las mejores son todas las europeas y Brasil. Vicky, además de la vela, te pregunto si haces algo a nivel personal, digo, trabajar, estudiar, tenés alguna cuestión de estas, y cómo lo manejás a la hora de salir a competir, ¿no? Bueno, yo soy abogada y estoy trabajando en un estudio familiar. Obviamente el poco tiempo que estoy en la ciudad, ¿no? Es bastante complicado, si no tenés una familia que se dedica a lo mismo que claro, estudias vos, es muy complicado porque no puedes comprometerte con nada fijo. No, hoy por hoy me entienden y me apoyan, pero bueno, es muy complicado. Seguro. Y a la vez, digamos, más allá de que en este sentido se te complica, también da la sensación de que viven un poco una vida ideal, ¿no? Viajando de playa en playa, cerca del agua. ¿Vos lo sentís así o para vos es ir, competir, cumplir y volver? No te entendía pronto porque te escucho medio cortado. Te preguntaba si, digamos, por un lado da la sensación de que son muchos los esfuerzos que tienen que realizar los deportistas argentinos en general. Pero por otro lado da la sensación de que ustedes, los velistas, tienen una vida envidiable, viajan de playa en playa, la pasan, digamos, bien, están al sol, cerca del agua. ¿Es así o vos vas, competís, cumplís y te querés volver a tu casa? No es así como se piensa, en realidad. Este año, que fue la primera vez que estuve mucho tiempo en el exterior, realmente llega un punto en que lo sufrís, por más que estés en lugares increíbles. Primero que muchas veces no llegas a recorrer la ciudad ni en la que estás, ni mucho menos los alrededores. A la playa no vamos nunca, pero jamás, ¿eh? Siempre, o sea, le dedicamos mucho tiempo a lo que es el armado del barco, la preparación física, el perfeccionamiento del barco, y todo lo que es el entrenamiento te lleva muchísimo tiempo y ya no te queda resto del día para pasear ni para conocer. Realmente puedo decir que fui a muchos, muchísimos países, pero con conocer casi nada, porque no pude recorrer nada. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Claro, sí, seguro. Vicky, el shotting argentino en el recorrido de la historia ha dado varias medallas olímpicas y ya tiene dos plazas. ¿Cómo ves a la flota argentina de cara a Río? Para la flota argentina este campeonato mundial bastante bastante complicado y no tuvimos buenos resultados, porque bueno, el mundial fue de diferentes clases, ¿no? Claro. Solamente una clase de barco le fue bien, que fue a Santiago Lange con Cecilia Carranza, que quedaron segundos, y el resto no conseguimos la plaza ninguno. Pero bueno, en realidad es una primera instancia en la que suelen conseguir la plaza solamente los europeos, y en las próximas instancias la gente de Sudamérica, o como en nuestro caso, lo terminamos consiguiendo. Era una instancia muy difícil, se sabía, y realmente felicito a Santiago y a Cecilia que lo lograron. Pero bueno, yo creo que este mundial no refleja lo que van a hacer los juegos, esperemos al menos. Claro. Yo creo que la Argentina está para muchísimo más. Ojalá. Bueno, sí. Vicky, desde acá, Desayuno de Campeones, te agradecemos el contacto, no te hacemos perder más tiempo en esta mañana linda, de una mañana soleada, y te deseamos lo mejor de cara al futuro, ¿sí? No, muchísimas gracias a ustedes, disculpen que tenía la comunicación media cortada, por eso es que no entendía aún. No, una por pregunta. Favor, salió muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de Victoria Trabasio, velista aquí local, de la ciudad de La Plata, Argentina, que participó en el último mundial y que seguramente la vamos a tener en los próximos Juegos Olímpicos. Ojalá la tengamos en los próximos Juegos Olímpicos. Nos metemos en un nuevo tema de la banda del día y el tema se llama... Ya les digo, Me gustas así. No. Gracias. FM 106.3, Radio Nauta. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Mañana en Radio Nauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Noticias deportivas en Radionauta. Vóley, las Panteras se volvieron. El seleccionado argentino de vóley femenino, las Panteras, terminó su participación en el Mundial en primera ronda, luego de caer en 4 encuentros y conseguir una derrota en el cierre ayer ante Túnez. La caída en el debut ante Croacia, uno de los rivales posibles, y la derrota con Dominicana sellaron las chances del albiceleste, que quedó quinta en el grupo y no superó el corte. Vuelven al país el martes. Rugby, al ritmo de los mejores. Los Pumas no pudieron hacer demasiado ante el mejor equipo de la historia del rugby y cayeron sin atenuantes ante los All Blacks por 34-13. Ahora resta la última fecha del Rugby Championship ante Australia en Mendoza el próximo sábado. Lucha, buena cosecha en el sudamericano. Argentina sumó 3 oros y 3 bronces en el sudamericano de lucha libre y greco-romana, que se llevó a cabo en Callao, Perú. El abanderado argentino Yuri Mayer, la ceneice Patricia Bermúdez y Maximiliano Predunzano se consagraron campeones sudamericanos. Maratón, una barrera que cae. Por segundo año consecutivo, la Maratón de Berlín es escenario del récord del mundo. El keniata Denis Kimeto bajó la barrera de los 2 minutos 3 y dejó la marca de los 42 kilómetros en 2 horas 2 minutos 57 segundos. La anterior marca pertenecía a su connacional Wilson Kihan. Fútbol, frenó la máquina. River no pasó del empate ante Lanús, invicto desde la cuarta fecha, y sumó así su segunda igualdad en la semana tras el empate del jueves ante Arsenal. El equipo de Gallardo frenó su arrollador andar, pero sigue arriba y espera a Boca, que llega el domingo tras vencer a Quilmes por la mínima. Los equipos de La Plata, en tanto, volvieron a la buena senda. Estudiantes le ganó 3-2 a Vélez y Gimnasia 2-0 a San Lorenzo. Ahora suena El Cartonero de tu Corazón, del Cuelgue. Familia, soy aquel muchacho vago que nunca va a cambiar. Pero tus ojos me reflejan fielmente de que gustas de mí. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de un plástico fino. Dicen que tienes un gato divino y que te toca se queda con él. Soy el cartonero. Soy el jardinero de tu plantación, soy el franconero de tu filmación, soy el cumbianchero, este es el color del corazón. Patea el teclado, navega en la web, salta las publicidades de YouTube. Tú, se viene el Chile con el deporte 2.0. Faltan 15 minutos solamente para las 12 del mediodía y para el final del programa, pero dejamos lo mejor para lo último. Esta es la frutilla del postre. Y viene el Chile con el deporte 2.0, señores, y hoy es el tema del running. Así es, Nicolás Salazar, porque el día de ayer se llevó en Berlín, en el país de Alemania, la maratón, donde el keniata Dennis Kemeto logró un nuevo récord mundial con 2 horas 2 minutos y 57 segundos, bajando las 2 horas y 3 minutos, que era el antiguo récord, de otro keniata, de su compatriota Wilson Kipsang. Son amigos ellos, corren juntos. Bueno, en realidad todos los keniatas que van a estas competencias, no sé si son amigos, pero sí acostumbrados a correr juntos en Kenia. En Latinoamérica hubo una peruana, Inés Melchor, que impuso un nuevo récord sudamericano en la maratón femenina con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 48 segundos. Logrando el octavo puesto en la maratón. O sea, aún está muy lejos de los primeros. El récord sudamericano aún se encuentra muy detrás de los récords del mundo. Bueno, y así nace esta columna, porque invitamos a la gente a mover el culo, a moverlo de la silla, sacarlo, levantarlo y poder empezar a correr, algo que en una época del año donde las condiciones climáticas son apropiadas para ir y salir a correr. Vamos a partir por los beneficios más o menos que puede traer esta práctica deportiva, que son múltiples, fisiológicos, psicológicos, pero más que nada ayudan a sentirse bien la persona. Sí. O sea, cuando uno va a correr, se siente más relajado, puede mantener la concentración en otras tareas, lo cual lo beneficia en un montón de otras cosas que solo ir a correr y que voy a bajar de peso, sí, o seguro, voy a tener más músculo. A incrementar el rigor físico, por ejemplo, uno puede conciliar mejor la vigilia, o sea, puede dormir más fácil, los horarios uno lo va acostumbrando. Lo respeta mejor. Y lo va respetando gracias al ejercicio físico, puede ser salir a correr, salir a caminar. También es muy bueno porque ahora hay nuevas modalidades de salir a correr. Hay carreras, por ejemplo, me decías que este fin de semana en Buenos Aires, sí, se va a estar llevando la 42K. Sí, yo pensaba que era la 42K este fin de semana, pero la señora productora me dijo que es en 20 días más o menos, ¿no? No. Ah, este fin, claro, de semana. Claro, es este fin, sí, de, sí, semana. Bueno, me mezcló todo la productora. Bueno, como esa carrera, ahora hay carreras nocturnas. Sí. Salir a correr con el perro, también salir a correr con el coche y el bebé, salir a correr en pareja, en grupo. O sea, hay nuevas oportunidades y hay nuevas maneras de salir a correr. Ya no está solo eso de ir a correr solo, matarme corriendo porque quiero ser más flaco. En el viaje, ahora que decís, el coche y el bebé, cuando yo estuve viajando, estuve por Hawái, nos llamaba la atención ver gente corriendo por la calle con el carrito del bebé, llevándolo, onda, como lo lleva caminando, pero al trote, a un ritmo bastante acelerado, y el bebé feliz de la vida. O sea, hoy por hoy no es una excusa, como decís hoy en Chile, tener un bebé no es una excusa para no hacer actividad física, hoy se puede. Sí, además la gente siempre era reacia a correr porque no le gustaba, lo pasaba mal. Y bueno, hoy hay nuevas modalidades que permiten que uno pueda ir a correr, claro, o sea, con el perro. Seguro. Me parece que está muy bueno salir a correr. Esta parte está como de moda, salir a correr, la gente sale a correr por moda. Y una vez que fue una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, se acostumbró, le gustó, se dio cuenta de los cambios que estaba hablando. Sí, en este tiempo, ahora yo estoy yendo a correr al bosque y se ve mucha gente y muchos grupos de gente. O sea, uno puede entrar en las redes sociales, sobre todo en Facebook, y buscar, investigar, y se encuentra con grupos de Facebook que se juntan, no sé, a las 7 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, y salen a correr y todos juntos. Y más allá de correr y de limpiar el cuerpo, las, sí, arterias, sí, los pulmones, te ayuda a relacionarte con otra gente que por ahí no conocías, pero bueno, por esta práctica salí a correr, la conociste y enganchaba buena onda y lo pasaba bien. Seguro. Algo importante en esta ciudad de La Plata es el tema de las alergias. Ajá. Lo mencionamos al principio del programa, de que a lo mejor hay un alérgico que no quiere salir porque no puede salir a correr, porque en esta época del año, lo sabe el plátano que está acá en La Plata, es donde más está el polen en la atmósfera. Ajá. Bueno, ¿usted cuándo puede salir a correr? Cuando, si es alérgico. Lo recomendamos acá en Desayuno de Campeones, de que puede salir a correr a la tarde, tipo 3 o 6, donde no hay tanto polen en la atmósfera, o en la noche, okay, pero ya la noche terminada. Porque en la mañana y en la tarde, tipo 7, 8, hay mucho polen en la atmósfera. O lo otro que puede hacer es después de una lluvia, porque el agua limpia, mata el polen. Claro, limpia, mata. Y hay menos polen en la atmósfera. No recomendamos los fármacos. No somos muy proclives a esa idea de tomar una pastilla cada cual enfermedad que tenga la gente. Seguro. Entonces, bueno, esa es una manera de poder combatir la alergia. Algo muy importante que hay que tener para salir a correr es saber qué zapatilla me tengo que comprar. O sea, no con cualquier zapatilla yo puedo salir a correr. Todo va a depender de la pisada que uno tenga. Claro. Bueno, hay tres pisadas. Una neutra, está la pronación y supinación. La pronación es la pisada más común y es con la parte interna que yo piso. Entonces uno va a una tienda de zapatillas y pide una zapatilla con pisada de pronación. ¿Qué va a tener esta zapatilla a diferencia de las otras? En la parte interna, sobre todo la parte de atrás, va a ser más dura, para lo cual cuando yo pise esta superficie, automáticamente la zapatilla me corrija la pisada. Claro, claro. Hay ciertas, no sé si acá en el lugar, en la ciudad de La Plata, pero sí en Buenos Aires, donde venden zapatillas y hay test de pisadas que te, ajá, miden tu pisada. Interesante. Y bueno, y así saber con qué zapatilla correr, porque es importante, porque sí, pero en general la gente cuando sale a correr sale con unas zapatillas viejas o unas que no usa para todos los días y no está bien. Es como sí, decir, o sea, Yo corro con cualquier zapatilla. Seguro. Y estoy diciendo que no está bien. O sea, tampoco. No, no es una obligación, pero no. Está bueno tenerlo en cuenta, seguramente. Sí, porque va a evitar lesiones, sobre todo las articulaciones de tobillo y de rodilla. Tener una buena zapatilla puede ser clave a la hora de no dejar el ejercicio. Porque si te pones a correr con cualquier zapatilla y te duele la rodilla, dejas de correr, seguro. Dejas, sí. Buscas otras prácticas. Lógico que hay gente que lo hace por competitividad y se entrena, como decías bien hoy, otra gente lo hace por simple placer, pero hay un tiempo estimado de entrenamiento que decís, bueno, hoy se va a correr 20 minutos y me va a servir. ¿Sirve, no sirve? ¿A partir de cuánto tiempo, después de la media hora, después de los 40 minutos, cuándo el ejercicio realmente funciona? Bueno, todo depende del objetivo que uno tenga. Si uno quiere quemar grasa, no le va a servir un ejercicio de 10 a 15 minutos porque la fuente energética que se va a consumir va a ser otra y no los carbohidratos. O sea, uno tendría que pensar en correr más de media hora para que el cuerpo busque la energía y los carbohidratos y así empezar a quemar la grasa. Pero bueno, esto es un proceso largo. O sea, yo en un mes, capaz que aún no, todo va a depender de los metabolismos de las personas. Claro. Cada persona tiene su distinto metabolismo. Pero capaz que en un mes yo no alcance a notar diferencia física, que es lo que busca la gente, o sea, ser seguro, más flaco. Capaz que en un periodo de 2 a 3 meses corriendo 40 minutos 3 veces a la semana. Claro. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que uno, para evitar el sedentarismo y no ser sedentario, tiene que por lo menos hacer ejercicio 3 veces a la semana, 30 minutos. O sea, yo soy sedentario, sí. Entonces. Si queremos, bueno, la gran mayoría de Seguir de Campeones creo que lo somos. Entonces, no, si uno no quiere. Constanza puede entrar en esta disciplina. Me equivoqué. Entra en esta disciplina. Número uno, yo me la juego por la productora. Sí, la productora entra en esta disciplina. Totalmente. Sí. Bueno, y le mandamos, aprovecho la ocasión para mandar un saludo a Manuel Xagaray y a Pancho del Toro, dos grandes corredores que han corrido en el último de Nike y en el último de Adidas, los últimos 21K. Han estado presentes en Buenos Aires, así que nada, saludos para ellos, son amigos de la casa. Un aspecto fundamental que la gente también deja de correr es por la respiración. Hay un... uno cuando en un momento está corriendo siente algún dolor. Y bueno, eso pasa fundamentalmente por la respiración que nuestro equipo de producción ha grabado. Y bueno, la gente deja porque le empieza a doler la panza, porque respira mal, porque no tiene un ritmo de respiración. Esto pasa básicamente porque uno tiene que encontrar su ritmo. No todos los ritmos son iguales. Aquí está muerto. Esto sería Salazar corriendo 10 minutos. Más o menos. Entonces, los deportistas adquieren un ritmo de respiración. Es importante que la gente entienda esto. Y es una respiración del vientre, de la panza. Uno tiene, acostúmbrese a cuando está respirando a inflar la panza y no el pecho. Claro. Lo que eso hace que la entrada de oxígeno sea mayor al organismo y funcione mejor el sistema. Los deportistas, los corredores, cada 3 zancadas, izquierda, derecha, izquierda, inhalan, izquierda, derecha, exhalan. Exhalan, claro, o cada 2. Yo recomiendo a la gente que está empezando que cada 2 zancadas pueda respirar y que cuando él vea que hay una bajada, una subida, intente cambiar este mecanismo de respiración. Es bueno saber de que cuando uno está, por ejemplo, en una cuesta, en una subida, capaz que el ritmo de respiración tendría que ser más corto, o sea, cada... Menos esporádico. Claro, menos esporádico y que se vaya juntando. Yo tengo un poco que decir que soy un corredor, que es el último de la yo. Tuve un problema desde toda mi vida, de que jugaba al fútbol y entrenaba, que corría y respiraba mal siempre. Toda mi vida respiré mal y tenía la clásica puntada aquí abajo de... No sé si es el riñón o qué es el que está ubicado acá. Una puntada muy molesta... El vaso. Esa puntada siempre me perjudicó, pero desde que entrenaba, o sea, de que tenía una constancia con el entrenamiento, a hoy en día que corro una vez cada tanto, tengo el mismo problema de respiración siempre. Otro tema que es importante es la hidratación. Uno cuando tiene sed, ya es un síntoma de que está deshidratado. Uno antes de la actividad física debería tomarse unos 250 ml de agua, que es la botella de agua normal. Sí. Antes de la actividad física y post actividad física, debería tomarse unos 2 litros de agua diarios. Se recomienda, aunque yo haga actividad física o no haga, tomar 2 litros de agua diario para limpiar todas las toxinas que tiene el organismo. Esto también es importante y esto también tiene que tener un ritmo. Si yo tengo un ritmo de hidratación, cada vez que empiece a hacer la actividad física, ya sea en un entrenamiento prolongado, los tiempos de sed van a ser escasos. O sea, mi organismo va a estar acostumbrado a un ritmo, claro, de tomar agua. Bueno, le dejamos la invitación abierta a la gente de que entre a Facebook y que busque los grupos, porque si a usted no le gusta correr solo, hay grupos que van a correr en conjunto. Van todos al bosque, donde está la catedral. Plaza Moreno. También se junta mucha gente a correr, así que, bueno, aparte que es un buen momento climático que permite ir a correr. Gracias, Chile, como siempre, muy interesantes tus columnas. Y en este caso, saludable, una columna saludable. Ojalá la gente se cope, se agrega a estos grupos que, como vos bien decís, en Facebook invitan a aquellos que por ahí son un poco más retraídos o le da cosas salir solos porque se aburren, qué sé yo. Esto está bueno también porque hasta se genera una amistad, ¿no? Decís, bueno, no te van a salir a correr, pero bueno, voy, están los chicos, corro. Es una modalidad muy interesante y ojalá que se siga creciendo en la ciudad. Señores, casi 12 menos 5 del mediodía. Se nos termina el programa de hoy, una nueva edición, edición número 20. Felices 5 meses a todos los que hacemos Desayuno de Campeones. 5 meses ya, la verdad, al aire. Está bueno. Pasó rápido. Pasa el tiempo así. Chile, gracias. Nos veremos el lunes que viene. Nos vemos que tengas el lunes. Una linda semana. Pedro Garay, muchas gracias por todo. Buena semana para vos también. Buena semana para todos nuestros oyentes. Para todos nuestros oyentes. Y el lunes que viene estaremos viendo el desenlace del Superclásico del fútbol argentino con triunfo de Boca, seguro. Jolito, gracias como siempre en los controles. En la producción la señorita Constanza Nicoletti. Mi nombre es Nico Salazar. Ha sido una nueva edición de Desayuno de Campeones y les dejamos con el tema Paraíso de los Perros de la banda del día, que es El Cuelgue. Chau. Panira tara, the paira is rabatiri de befo, para ti airi. Tropo di vilerere. Ah, bueno. Ronnie Rostand. Salo. Rec. Caminando vas y das fricción con tu mano a un perro que se llama Juan, en un negocio donde vendían paraguas. Porque llovían soletes de punta Carrasco. No voy a ir, no voy a ir. No me gustan las piletas meadas llenas de hongos, con toda esa gente quemada y corzos. Por eso yo te invito al paraíso de los perros, para conocernos mejor. Yo te invito. Aquel sacale un churro a tu hermano y de los temas que estaban en la terraza y los sacamos volando hoy. Por eso yo te invito al paraíso de los perros, para conocernos mejor. Yo te invito a esté cerrada, verás que Super Bueller toca y no da más. Y Pablo de Metal está contento por todo su movimiento y su ligereza al pasear su perro. Y al ponerte unas rastas y ver el sol y fumarte un mic, porque tú quieres que tu perro se quede contigo toda la vida, pero no lo lograrás, Mike. Porque el ayal se lo va a llevar, ahí viene el ayal con su as y lo deposita en el paraíso de los perros. Ay, ya es para que sepas bien a dónde encontrarlo. Esa gente quemada y corzos. Por eso yo te invito al paraíso.